estás escuchando. Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Iniciamos con los suecos de Wet, quienes han logrado trascender como un referente del hard rock melódico contemporáneo con la gran voz de Jeff Scott Soto. Dos de sus nuevos sencillos, dos de sus nuevas canciones, Where Are the Heroes Now y Believer. Espera minutos, lo nuevo de King Diamond, sube el volumen. Inicia Cuerdas de Acero, temporada 2025. And how Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y ahora el Rey Diamante, King Diamond, con su nueva canción Spider Lily. Teníamos Spider Lily, primer avance de King Diamond, de lo que será su nuevo trabajo con salida en este 2025. No hay una fecha exacta aún, pero será para este 2025. Música nueva en esta apertura de Cuerdas de Acero, 105% Heavy Rock Metal. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola, legiones de rockeros y de rockeras. Bienvenidos a una nueva tormenta de truenos y luz. Bienvenidos a Cuerdas de Acero. En marzo de este 2025, 33 años al aire. Iniciamos en 1992. Soy Freddy López, al micrófono, como siempre, comparte lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos. Hoy, nuevos estrenos, nueva música, noticias, recomendaciones, boletos para conciertos y mucho más. Hoy, entre las novedades, tenemos lo más reciente de los suecos Wet. También seguiremos escuchando parte de los 30 años, los 30 años de celebración de los españoles Avalanche. Más adelante, una recomendación muy especial de mi parte, la banda Mean Mistreater, una banda con un heavy metal raudo, crudo, veloz, que estoy seguro les va a encantar, sobre todo a los amantes de ese sonido en el heavy metal. También tendremos lo nuevo de Epica, Behemoth, y también los clásicos de Def Leppard, que se vienen con una muy buena versión de Stand By Me, de Benny King, y que tiene esta canción un objetivo benéfico. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Cuerdas de Acero al aire, con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en Cuerdas de Acero. Nos encuentran como Cuerdas de Acero Radio. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Al aire, Cuerdas de Acero, temporada 2025. Y como lo comentaba la semana anterior, los asturianos de Avalanche acaban de lanzar su disco 30 aniversario, que contiene 20 regrabaciones de las canciones más clásicas y populares del grupo con su formación actual, incluyendo a su nuevo vocalista, el señor José Pardial. También hay invitados especiales, entre ellos uno de nuestros favoritos, hablo del señor Ramón Lange. En esta nueva entrega encontramos 3 décadas de himnos, ahora reinterpretados con una fuerza renovada. Ejemplo de ello, lo que viene a continuación. Pero antes de recordarles que igualmente la banda ha iniciado recientemente una gira de celebración a nivel internacional, incluyendo Sudamérica. Regresarán a nuestro continente el próximo 29 de mayo por los lados de Santiago de Chile. Aún no se menciona Colombia. Vamos a escuchar entonces la versión actualizada de Pelayo, de la producción Llanto de un Héroe, recordemos, por allá de 1999. Y luego de 2011 tendremos la canción Lilith. Mostrar tu sangrar. Señor de ejércitos del mal, rey de tierra, quiero igual. Y hoy me arrodillo ante ti, suplico amor. No esperes por mí, que ya me voy. Y no aguanto más si tú no estás. Suplico tu amor. Que me reste por vivir, lo haré sin ti. Sin miedo al dolor, pues soy un dios. Cuerdas de acero. Y en un día como hoy, de 1981, la doncella de hierro Iron Maiden publicaba Killers, su segundo álbum de estudio. Escuchemos la instrumental The Eyes of March y luego tendremos Killers. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. En un día como hoy, un 2 de febrero, pero de 1981, Iron Maiden publicaba Killers, su segundo álbum de estudio por los lados del Reino Unido. Luego sería publicado 4 meses después en los Estados Unidos. Sería el primero con el guitarrista Adrian Smith y el último con el vocalista Paul Di'Anno. Recordemos, el álbum fue producido por Martin Birch, uno de los trabajos más apreciados de la historia musical de la gente de Iron Maiden. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Soy Freddy Alberto y te estoy acompañando en busca de la medianoche con nuestra música favorita, con los sonidos de las cuerdas de acero. Acompañándote también en el cierre de esta semana con una nueva entrega de Cuerdas de Acero, temporada 2025. Muy bien, vengo ahora con una recomendación, como lo decía hace unos minutos atrás, muy, muy, muy especial para todos ustedes, sobre todo para quienes gustan del heavy metal vieja escuela, pero más raudo y crudo, con fuertes influencias de Warlock, de Chastain y de las primeras ediciones o primeros trabajos de la gente de Wasp. Hablo del quinteto Mean Mistrader, con la voz de Yanis González. Nativos, esta banda de Austin, Texas, quienes lanzan ahora un nuevo sencillo, una nueva canción llamada Killer Red, de su segundo trabajo titulado Do or Die. Este trabajo estaría saliendo el próximo 21 de febrero. Así que vamos con música nueva. Este trabajo, como el anterior de la banda, lo seguiremos revisando. Mean Mistreater, así se llama la banda. Banda altamente recomendada, las canciones Killer Red y luego tendremos Walk with Fire. I'm Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y ahora una de las diosas del heavy metal, Lita Ford con Can't Catch Me de 1988. En un día como hoy, de 1988, Lita Ford lanzaba Lita, su tercera producción discográfica, su tercer álbum de estudio, el disco tal vez más exitoso de la historia musical de la cantante. Entre sus colaboraciones se destacaban la participación de Lemmy Kilmister, de Nikki Sixx y de Ozzy Osbourne, quien ayudaba, quien complementaba en la canción Don't Close My Eyes Forever, una de las canciones más exitosas de la historia musical de Lita Ford, que lanzaba su tercera producción en un día como hoy de 1988. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Al aire, Cuerdas de Acero desde 1992. Y vienen ahora la banda de metal sinfónico Épica, quienes regresan con una nueva entrega con su noveno álbum de estudio. los neerlandeses del metal sinfónico, quienes han visitado en varias oportunidades no solo nuestro país, sino nuestra ciudad, y que próximamente estarán por los lados de Medellín, han informado que Aspiral es el título del trabajo que verá la luz el próximo 11 de abril. Estoy hablando, pues, de su nueva producción discográfica. El título del disco hace referencia a la escultura homónima creada en el año de 1965 por el artista polaco Stanisław Sokolski. Esta obra simboliza, mucha atención, la renovación y la inspiración, conceptos que, según el grupo, definen su evolución para este 2025. Debo decir que un aspecto que me ha gustado muchísimo de estos dos avances, o de los avances que han hecho de esta nueva entrega, son los coros. Los siento mucho más orgánicos y naturales, más cercanos. Si se quiere, vamos a escucharlos y me dicen qué opinan. Miren entonces Arcana, y luego tendremos la canción Cross the Divide. Épica, música nueva en Cuerdas de Acero. Feels eternal when you're close to me. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Y ahora desde Alemania, música y noticias de Halloween. Música en vivo, iniciando con la efectiva Perfect Gentleman con la voz de Andy Derricks. A perfect eran Helloween, quienes acaban de presentar el videoclip de su clásico Future World, de su nuevo trabajo en directo, Live at Budokan, publicado, recordemos, el pasado 13 de diciembre. Llegó apenas súper bien como regalo de Navidad para los fanáticos de la banda. La noticia es que esta semana su guitarrista Kai Hansen ha viajado al estudio de grabación en Tenerife. ¿Para qué? Para grabar sus partes de guitarra en lo que será el nuevo disco de la banda, el nuevo disco de Helloween. Por allí, recordemos también, ha pasado reciente Michael Kiske, quien también ya grabó sus partes vocales exactamente en este mes de enero. Ahora es el turno para Mr. Hansen. Recordemos, aún no hay fecha de publicación de esta nueva entrega, sí será para 2025. Esto es Cuerda de Acero al aire, 105% Heavy Rock Metal, temporada 2025. Cuerdas de Acero. Cultura Rock Metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y ahora avanzamos a terrenos más oscuros y blasfemos, y es lo que nos trae ahora lo nuevo de los polacos Death Black Metal de Behemoth, quienes estrenaron, recordemos, el miércoles de esta semana, la canción The Shed of God, la canción que da nombre a su nuevo disco de estudio, que saldrá a la venta el próximo 9 de mayo, y bueno, que ha levantado una polvareda, sobre todo con los grupos cristianos y católicos del planeta. Según el comunicado de prensa que llega a nuestra mesa de trabajo, las canciones de este nuevo álbum, abro comillas, se adentran en las profundidades de la humanidad, la divinidad y lo que significa la rebeldía en una época en la que se valora la individualidad, pero todo el mundo se aferra a sus salvadores, musicalmente, políticamente o de cualquier otro modo. Cierro comillas. Repito, esto reza en el comunicado de prensa que nos envía la compañía discográfica. Música nueva de Shed of God, lo nuevo de Behemoth, y luego tendremos Barça B. Música nueva. Eat my flesh, drink my blood, I am the shit of God. Cuerdas de Acero. We'll be right back.

Estás escuchando Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal, al aire desde 1992. Thank you. música nueva la estrenábamos la semana anterior. Es el regreso de los metaleros progresivos de Dream Theater con Mr. Mike Portnoy, baterista a bordo, quien además estuvo a cargo de las letras de esta Midnight Messiah, que ha dejado una muy grata impresión no solamente en la crítica, sino en la millonada de fans que tiene la banda alrededor del planeta. Este nuevo trabajo se estará publicando, recordemos, este viernes 7 de febrero. Música nueva con Dream Theater en Cuerdas de Acero al aire, 105% Heavy Rock Metal, temporada 2025. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y otra de las noticias más importantes del mundo de la música es la noticia que tiene que ver con Def Leppard, que se ha unido a la causa para recaudar fondos para las víctimas de los incendios en California. Por ello, la banda ha lanzado una emotiva versión de la clásica canción de Benny King, Stand By Me. Todas las ganancias de esta canción, de esta versión, serán destinadas a Fire Aid, organización que brinda asistencia a las víctimas de los incendios forestales que han afectado a varias localidades de Los Ángeles y de otras zonas de California. Escuchemos esta sentidísima versión con muchas cuerdas a bordo y luego tendremos una versión más cruda de su tremendo clásico ochenteros, Photograph. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. We'll be right back.

día como hoy, un 2 de febrero de 2002, muere Paul Baloff en Oakland, California, en Estados Unidos. Recordemos, fue el primer vocalista de la banda estadounidense de thrash metal Exodus. Mr. Paul Baloff era amigo, recordemos, de Kirk Hammett, uno de los fundadores de la banda, quien lo invitó a unirse al grupo en 1983. Falleció en un día como hoy, un 2 de febrero de 2002, a la tempranísima edad de 42 años. Muy bien, hora de despedirnos. Los voy a dejar con música de House of Lords, la banda, recordemos, del vocalista y bajista James Christian, el guitarrista Jimmy Bell, el tecladista Mark Mangold y el baterista Johan Kolberg. Recordemos, lo tuvimos por aquí en Cali cuando tuvimos a Therion en concierto en nuestra ciudad y bueno, participó también en diferentes, en varias producciones discográficas de la banda sueca Therion. Pues bien, la banda, hablo de House of Lords, está presentando un nuevo videoclip para un nuevo sencillo de su último trabajo de estudio. Hablo de la canción Cry of the Wicked. Pásenla muy bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking. Nos escuchamos en 8 días. Puertas de Acero. Escape the dark intelligence, hardened heart. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cero.